Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. La tormenta tropical Ling Ling, o tifón número 12, está provocando fuertes lluvias en la prefectura japonesa de Kagoshima. El titular de la ONU subraya en Japón la importancia de promover internacionalmente la abolición nuclear. Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para implementar un nuevo tratado de comercio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La tormenta tropical Ling Ling, el tifón número 12, según la nomenclatura japonesa, está provocando intensas lluvias en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón, causando inundaciones y deslizamientos de tierra, y se convirtió en una depresión tropical el viernes por la mañana. Se recomienda a la población que extreme las precauciones, ya que las precipitaciones totales podrían aumentar aún más. La Dirección de Meteorología de Japón informa de que una depresión tropical se convirtió en tormenta tropical sobre las aguas al oeste de la prefectura el jueves por la mañana, antes de tocar tierra cerca de la ciudad de Hioki por la noche. Ling Ling atravesó la región de Kyushu y se desplazaba sobre las aguas frente a la prefectura de Miyazaki en la madrugada del viernes. Se han formado nubes de lluvia sobre la prefectura de Kagoshima y la lluvia también se ha intensificado en las prefecturas de Miyazaki y Kochi. Las precipitaciones registradas durante las 24 horas hasta las 5 de la mañana del viernes fueron de 289 milímetros en la ciudad de Kagoshima, 278,5 en la ciudad de Hioki, 254 en la ciudad de Minamisatsuma y 244 milímetros en la isla de Tanegashima. Estas cantidades superan la media de todo el mes de agosto. Se ha activado la alerta por deslizamientos de tierra en algunas zonas de la prefectura de Kagoshima. Se prevén lluvias torrenciales localizadas acompañadas de rayos en el sur de Kyushu. Las precipitaciones durante un periodo de 24 horas hasta la mañana del sábado podrían alcanzar los 150 milímetros en esas zonas. A principios de agosto, unas lluvias sin precedentes azotaron algunas partes de la prefectura de Kagoshima, causando daños. Los aguaceros aflojaron el terreno y rompieron algunas secciones de los diques. Las personas que se encuentren en esas zonas deben permanecer en lugares seguros, incluso después de que amaine la lluvia. A medida que Japón se enfrenta a una disminución de la población, las empresas y los políticos buscan talento en el extranjero y una de las regiones en las que se fijan es África. Este ha sido uno de los temas en la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TICAD, que se celebra durante 3 días hasta el viernes en Yokohama. En un simposio jueves, los participantes debatieron cómo las empresas japonesas pueden aprovechar el talento africano. La embajadora de Uganda en Japón, Kahwa Tofas, señaló que el continente africano tiene la población más joven del mundo, lo que constituye una enorme reserva de mano de obra. La contratación de trabajadores africanos se considera una forma de revitalizar la economía japonesa, pero también de contribuir al desarrollo sostenible de África. Shibusawa Ken, de la Asociación Japonesa de Ejecutivos Corporativos, dijo que África tiende a ser pasada por alto en los debates sobre los trabajadores migrantes en Japón, que suelen centrarse más en los países asiáticos cercanos. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, es el anfitrión de la TICAD. Durante el evento estaban teniendo reuniones bilaterales con más de 30 líderes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo énfasis en la importancia de promover los esfuerzos internacionales hacia la abolición nuclear. Señaló que es deber de todos nosotros seguir luchando por un mundo sin armas atómicas. Guterres hizo este comentario el jueves en una conferencia de prensa en la ciudad japonesa de Yokohama, vecina a Tokio, donde asiste a la TICAD. Guterres mencionó lo significativo de su visita a Japón, en el mes en el que se conmemora el 80 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Comentó que lo habían conmovido profundamente sus visitas a las dos ciudades afectadas y haber escuchado el testimonio de los damnificados, conocidos como Hibakusha. Señaló: basándonos en sus testimonios, comprendemos que es el deber de todos nosotros luchar constantemente por un mundo sin armas nucleares. Guterres señaló que ha habido numerosas iniciativas relacionadas con el desarme y la no proliferación nucleares. Aseguró que las Naciones Unidas están particularmente comprometidas con los esfuerzos para garantizar el éxito de la revisión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares prevista para el año próximo. Agregó: también tenemos ahora un acuerdo para la eliminación de las armas nucleares que cada vez gana más apoyo en todo el mundo y creemos que se trata de una iniciativa de suma importancia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Estados Unidos y Europa preparan la implementación de un nuevo tratado de comercio después de que en julio el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen llegaran a un acuerdo arancelario. Ambas partes emitieron el jueves un comunicado conjunto. Indica que la parte estadounidense impondrá gravámenes del 15% a numerosas importaciones procedentes de la Unión Europea. Sin embargo, sobre las aeronaves y sus componentes no se aplicarán gravámenes o serán de casi 0%, y para los semiconductores, los productos farmacéuticos y la madera no superarán el 15%, aunque se impongan aranceles adicionales posteriormente. Las tasas sobre vehículos y componentes automotores europeos bajarán a un 15% del actual 27,5%, con la condición de que la Unión Europea comience los procedimientos para reducir sus aranceles sobre los productos estadounidenses. Los líderes empezarán este mes tales procedimientos con el objetivo de eliminar los gravámenes sobre todos los productos industriales procedentes de Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a los negociadores que inicien conversaciones sobre el conflicto en la Franja de Gaza tras la aceptación por parte del grupo islámico palestino Hamas de una propuesta de alto el fuego temporal. Netanyahu dijo el jueves que las conversaciones sobre la liberación de rehenes y el fin de la guerra comenzarían de inmediato. Esta fue la primera reacción de Israel a la más reciente propuesta de alto el fuego presentada por los países mediadores, que Hamas aceptó el lunes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.